Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el principio de día por año. Miren qué interesante narrativa hay cuando Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Génesis 29, 27 al 30. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su mujer y dio Labán a Raquel su hija, a su hija, a su sierva Bila para cuidarla. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán otros 7 años. Entramos en otro elemento clave de la interpretación bíblica y es el principio que se llama de día por año. En las profecías siempre se dice 2300 días, 1260 días, 1335 días, 70 semanas. Mire que no habla en años, sino habla en semanas y en días. Y todos vemos que en la Biblia las cosas no están en un mismo lugar. Aquí la semana para Jacob, que le dijo Labán, trabaje una semana más, y dice trabajó 7 años. En una semana hay 7 días, y en 7 días aquí hay 7 años. Así que este principio se cumple en la Biblia. En muchos lugares, por ejemplo, léase Ezequiel 4:6. Dormirás tantos días por un lado, tantos días por otro lado, día por año. Cada noche que usted duerma por un lado es un día y será un año de castigo para Israel o de premio para Israel. Este principio de interpretación es clave porque las profecías deben ser interpretadas en ese principio de día por año. Por ejemplo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 70 semanas tienen, cada semana 7 días son 490 años. Si seguimos el ciclo historicista lineal, arrancaron del 457 a.C. y justo se cumplieron para el bautismo de Jesús y para su muerte. Si esas 70 semanas se tomaran literalmente, no podrían cumplir con lo que dice que se bautizaría el Mesías y que haría cesar la ofrenda con su muerte. Así que un día es un año en interpretación bíblica. Por eso 1260 días son 1260 años, 1290 días son 1290 años. En Daniel 12, en el último versículo, Daniel 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y si usted cuenta después de Daniel, 1335 días no hubo nada, pero después de esa fecha, si la pones en años, sí llegan a conclusiones diferentes. Así que la naturaleza simbólica que se ha aplicado con bestias, con cuernos, con corderos, con león que representa algo, los días también, de principio, día por año, son una clave bíblica que están en toda la Biblia. Vi una Biblia que decía en 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Qué hicieron? Dividieron 2300, como era tarde y mañana, la dividieron en dos y dio un menos cantidad de tiempo y eso no permitió llegar a la fecha que era correcta para el inicio del día de la expiación para el mundo o el juicio investigador. Así que por lo tanto hoy hemos aprendido un principio muy clave para la interpretación. En profecía es día por año y hay muchas evidencias al respecto. Esto facilita dentro del método historicista que las fechas del cumplimiento de muchos eventos que ya llegaron a su realización cuadren exactamente y no tengamos que inventarnos otro principio. Gracias a Dios que tenemos en la luz, en la Biblia, mucha luz que nos permite darle facilidad de entendimiento a estos principios proféticos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.